apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, no, regresa, ahí. Frecuencia Eslabón. ¿Eslabón? Sí, Eslabón, donde se juntan todas las culturas. ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán, esa es! ¡Listo, arrancamos! ¡De una! Sea bueno. Ese es un pensamiento mágico, infantil, utópico. Te deseo que te animes a mirarte y que te ames como eres. Que tengas el suficiente amor propio para pelear muchas batallas y la humildad para saber que hay batallas imposibles de ganar por las que no vale la pena luchar. Te deseo que puedas aceptar que hay realidades que son inmodificables y que hay otras que si corres del lugar de la queja podrás cambiar. Que no te permitas los no puedo y que reconozcas los no quiero. Te deseo que escuches tu verdad y que la digas, con plena conciencia de que solo es tu verdad, no la del otro. Que te expongas a lo que temes, porque es la única manera de vencer el miedo. Que aprendas a tolerar las manchas negras del otro, porque también tienes las tuyas y eso anula la posibilidad de reclamo. Que no te condenes por equivocarte, no eres todopoderoso. Que crezcas hasta donde y cuanto quieras. No te deseo que el 2020 te traiga felicidad. Te deseo que logres ser feliz, sea cual sea la realidad que te toque vivir. Que la felicidad sea el camino, no la meta. Y que ese camino esté lleno de buena aventura y de armonía. Buenas tardes con todos ustedes. Un feliz año para todos aquellos. Empezamos nuestro primer programa de este año, en el 2020. Como se me enfisa, 2020. Así que este año que les vaya de lo mejor, con todos los ánimos y toda esa energía que ustedes manifiestan a través de acá, de Frecuencia Eslabón. Claro que sí, amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Frecuencia Eslabón. Un abrazo gigante a todos ustedes y un prosperísimo año nuevo. Un abrazo gigante también para todas las personas que nos miran a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón, y también un abrazo gigante para todas las personas que nos miran a través de la www.radiocce.com. Así es, y hoy hacemos un poquito de música, vamos a tener en vivo, vamos a tener algunas cuestiones preparadas, porque el año hay que empezarlo con buena vibra, con buena energía, y sobre todo demostrando de que el año pasado, que tuvo conflictos, hubo todo, este año comenzar de nuevo, comenzar este nuevo ciclo para decirnos, hay que seguir madurando, hay que seguir pensando cómo debemos actuar como sociedad. Claro que sí, empezamos con la agenda cultural, con una invitación el 17 de enero al concierto de lanzamiento del primer CD de la banda Ódica, Guerra por la Paz, de este viernes 17 de enero a las 18 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y con ellos también las bandas Abaddon, Álvaro Plúas y Los Diablo Hum. Así que les esperamos, no se lo pueden perder. Sí, y para el primero de febrero se viene un especial muy grande, recordando a Santana a través de la guitarra y de esa mágica mano que tiene nuestro gran amigo el Negro Acosta. Esto va a ser en el Teatro Nacional Sucre, así que pilas con esto, ya vamos a dar los pormenores, así que no se angustien porque vamos a tener un montón de actividades para este nuevo año. Esperemos que la música sea así. Y para entrarle con música, con agrado, no sé si escuchamos algo, mi querida Gerard. Claro que sí, ¿con qué empezamos? Tú me dices. Vamos a empezar con Descenso, Descenso, una de las bandas que también ha pasado el año pasado por acá, recién sacaron su disco, uh-huh. estuvieron... Una banda joven, ¿no? Sí, sí, un año de vida de ellos, así que vamos a escuchar a los Descenso, y esto es Piedra. Estábamos oyendo a Descenso con su tema Piedra, que nos invitan a esa hermandad a través de este juntar las sangres, esta metáfora de decirnos que somos hermanos entre todos. Y ese es un grupo muy espiritual. Sí, totalmente espiritual, porque ellos lo que tratan de difundirnos es que hay que encontrarnos o reencontrarnos justamente no solamente como seres humanos, sino como parte de esta naturaleza, como parte de este ser inmenso que se llama universo, nosotros solamente somos el micro organismo, pongámoslo, y la pequeña grano de sal que cubre todas las arenas y el mar, ¿no? Así que vamos a darle la bienvenida a uno de nuestros amigos. Ya les tenemos aquí a nuestros invitados de hoy, unos invitados de lujo. Ellos son Goodbye Blues Sky, una banda formada en el año 2014, cuyos integrantes originales ya no están activos, excepto la líder y vocalista Viviana Añasco. Su influencia en la psicodelia son sonidos orgánicos y acústicos tomados al blues tradicional como fuente de inspiración. Pink Floyd también es un pilar fundamental para estructurar la propuesta musical de la banda, incluyendo bases poéticas, las letras y canciones originales que surgen desde la improvisación. Independientemente de la música ecuatoriana, se toman elementos para sincronizarlos con el blues y de ahí fusionar los orígenes. Por último, nuestro objetivo es dar a conocer y consolidar un estilo de música muy poco conocido en el Ecuador, sin sectorizar o estereotipar el género musical. Eso nos dicen los Goodbye Sky, que ya les tenemos aquí. Bienvenidos, chicos. Así que ya están ahí hechas las presentaciones. Primero retomar un poquito el nombre antes de que comiencen ellos a presentarse. Retomar un poco el Goodbye Blue Sky, que es de uno de los temas icónicos también de los Pink Floyd. Ya nos van a conversar de ese aspecto. Así que bienvenidos, chicos, ahí los micrófonos son de ustedes. Buenas tardes, soy Viviana Añasco, la vocalista, guitarrista que inició con Goodbye Blue Sky. Acá a mi lado izquierdo tengo al baterista y la percusión a Diego Armijos, y acá a mi lado derecho al Zambito Man, que es al Santiago Vargas, es el bajista de la banda. Bueno, nuestro guitarrista no está acá, pero es Lenín Torres, le mandamos unos saludos especiales. Pues les comento, chicos, el nombre Goodbye Blue Sky, yo sé, hay el tema Goodbye Blue Sky de Pink Floyd, pero en realidad Goodbye Blue Sky significa la última nostalgia del cielo. Porque si tú te pones a dar una traducción, es goodbye, siempre es goodbye, ajá, adiós. Blues es nostalgia, tristeza, ajá, y el sky, que es cielo. Entonces, es la traducción a adiós, a la última nostalgia del cielo. Ah, chévere. Entonces, y en nuestro nombre, en realidad, como ustedes saben, para que de pronto hay gente que sí me ha pasado, que dice, pero le escribes, no. No le escribimos como en el tema de Pink Floyd, porque como tú sabes, para poder patentar el nombre de una banda, tienen que comprobarte de que no se parezca ni aquí ni en la Conchinchina. Entonces, yeah, goodbye va con una sola Y, y la misma S de blues se utiliza para la palabra sky, que es blues y sky. Bueno, en esto, obviamente ya definido que el nombre también va por el blues. ¿Cuál es el componente esencial de Goodbye Blue Sky? Ya, el componente, en realidad, como les comentábamos en la biografía, es de esta fusión que tenemos las influencias del blues, la psicodelia, y por supuesto también la parte poética, porque yo escribo también poesía. Sí. Completa, entonces. Sí, también. Entonces, y por supuesto siempre va de antemano la vivencia cotidiana, ¿no?, de los integrantes. Y ya van a escuchar un poquito más adelante y se van a dar cuenta que también hay bastante vivencia de acá, de los de la banda. Y por supuesto también tengo influencias del flamenco, porque no es tan fácil que los guitarristas fusionen el flamenco y el blues, ¿sí? Entonces, a veces la gente dice, pensamos que te ibas a mandar con la banda Pink Floyd. Es una combinación. Es una fusión. Entonces, y además también porque nosotros utilizamos, yo personalmente utilizo el slide, que es un, el slide es básicamente del blues. Uh-huh. Uno de los creadores de Muddy Waters. Entonces, yo utilizo bastante el slide, es una fusión de los instrumentos orgánicos como la guitarra acústica que yo toco, el cajón peruano, el bajo y la guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, hay un componente de blues diferente, no tanto ácido, sino un poquito cítrico, en donde, o sea, ese blues ya no es el mismo de siempre de los años 50, sino que también le das tu propia afán, tu propia magia. Adaptado, sí, a la época. Exacto. Ajá. A ver, en este sentido, y ahí te va un poquito la pregunta, todos los temas que ustedes componen son originarios, pero ¿de dónde nace? ¿De dónde ustedes componen estos temas para Goodbye Blue Sky? Ya, como les comentaba, yo escribo poesía. Entonces, siempre hay la retórica, porque como cualquier rato me decían en una presentación en la Casa de la Música hace mucho tiempo, No, a la Alianza Francesa, perdón. Se me acercó una de las ministras que estaba en contra de la nicotina. Entonces yo justo estaba promoviendo el Nicotina Blues. Yo digo, mira, si tú vas a promover una regla que sea para todos, no justamente para la cantante que está haciendo hace rato el tema Nicotina Blues, ¿ya? Y además le digo, yo no estoy incitando a la gente que vaya directo y se compre una media cajetilla o una cajetilla. En realidad es una poesía guardada de trasfondo que es a la nicotina, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, como te digo, o sea, cualquier rato me pasó con esta ministra de cultura que me dijo, mira, ¿cómo vas a tú a través de un blues influenciado? No, yo no les estoy poniendo ahí la... ¿Pero era una oda o una rebeldía? Es una oda en realidad, uh-huh. O sea, no, y va a haber cualquier rato que van a escuchar ese Nicotina Blues, es poesía pura. Es poesía, pues, o sea, no es que te estoy diciendo cómprate tu Marlboro, o sea, es una poesía, ¿me entiendes? Es una poesía en realidad. O el azul, por ejemplo, el azul también, o sea, es una poesía al blues, a las cantantes, representantes del blues, sí. Pero netamente las letras salen, o sea, más que de la cotidianidad de la poesía. Uh-huh. ¿Sí? Y es una poesía que en realidad se puede entender como una de las canciones de nosotros, El Gato Sin Pedigrí. Uh-huh. Que el sin pedigrí, o sea, quiere decir que puede ser de basurero también. ¿Ya? Me haces de acuerdo. Como la mayoría, digamos. Me haces de acuerdo, obviamente yo con la Peque Blues, porque así lo conocí yo a la Bibi. Teníamos un amigo en común que le decíamos El Gato Percusio, pues. Claro. Sí, ya, sí. No sé si es que dedicar a él o... Sí, bastante, pero no, mejor para no incomodar, porque la señora esposa una de ellas se me acercó. Le cuento, sí, sí. Me dijo, disculpas, ¿tú sabes cómo le apodan a mi esposo? Digo, sí, pero no es para él. ¡Otro gato! Ahí le dije, ¡otro gato! ¡Otro gato! Es para mí, no, es otro gato, es el del Chavo del Ocho. Pero... Hagamos de la música, pero claro antes, porque sí, hay que acomodarnos, antes de escucharles a ellos, vamos un poquito de música que tenemos preparada, porque tienen que preparar los instrumentos y todas esas cosas. Vamos a escucharle a uno de los temas de uno de nuestros amigos que también estuvieron el año pasado acá dentro de la Frecuencia Eslabón. Vamos a escucharle a Alejandro Espíndola, y él también es un blusero que nos vino a visitar, él es argentino, y vamos a escuchar este tema, Escribiendo Blues. Estar perdido en tus piernas transpiradas, en tu aliento entrecortado, en las garras de tu piel. Debería estar sudando con tu cuerpo entrelazado y en tu boca descubriendo un infierno de placer. Estoy aquí escribiendo un blues. No. Cabeza, siento mi cuerpo explotar, no importa lo que digas, lo que sea está de mal. Silencio de tu voz, debería estar sudando con tu cuerpo entrelazado y en tu boca descubriendo un infierno de placer. Estoy aquí escribiendo un blues. Oh, no. Se me parte la cabeza, siento mi cuerpo explotar, no importa lo que digas, lo que sea está de más. Estoy aquí escribiendo un blues. Estoy aquí ya estamos de vuelta. Estuvimos escuchando Escribiendo Blues de Alejandro Espíndola. Qué linda canción. Sí, y eso también nos ayuda a darle esta entrada, este pase a nuestra querida amiga Viviana, ya que ya están acomodaditos, ya están ya listitos como para echarle a la música. Vivi, ¿qué nos vas a interpretar ya? Ahora sí, autoría tuya, propia. Sí, primero voy a hacer una introducción con una oda al blues. ¿Ya? Sí, es una oda al blues y de ahí damos paso a uno de los temas titulado Azul. Ya, sí. Dale. Bueno, suena un poco a secas, pero bueno, las panas que nos siguen en el sur, yo sé que me conocen como la Janis del Sur, la Peque Blues. Piecito también, porque a veces han decir, unido los dos pies, es 42. Entonces, para todas mis amistades, un saludo, que nos siguen a Goodbye Blues Calle en Instagram y también en el Face. Y por supuesto a ustedes, chicos, al Cristian Castro, a mi querida amiga Carla Fer, del Último Eslabón. La Oda al Blues dice así: el blues, uno de los géneros musicales con más denuncia contestataria. Ya lo dirían los poetas negros: oh, mi señor, oh, glory me, ¿por qué te has olvidado de mí? El blues encarnado en la poesía, golpeando los instintos perdidos, elevando las plegarias de gospel hacia las barracas, desde las plantaciones de algodón, con voces desgarradoras en contra de los injustos y crueles patrones blancos. Me and the devil, decía Robert Johnson. Un eterno lapsus brutus, un olvido del pasado, un salto cuántico de sonidos, de acordes, de instrumentos, de músicos, el precursor del afamado rock. Así es el padre blues. Fue enterrado quizás a veces en las memorias de las nuevas generaciones, pero aún seguimos aquí en pie de lucha. Un blues del pasado, un blues contemporáneo, un blues del futuro, un blues criticado, simplemente es un blues desesperado. Azul. Refleja un hilillo de blues. Su vestido perlando de noche. El cigarro encendido en un beso carnal. Oye, una copa de vino, una lágrima rota que rueda al final. Una música lenta y azul, recargada en la tibia quimera, despidiendo un anhelo que va en autobús. Un rasguño en la media, hey, yeah, navegando en la espera y en la viuda del bus. Oh, oh, no, oh, yeah, azul. Y una voz que entristece al cantar, teniendo en su lecho las sombras, esas sombras que besan y luego se van. ¡Hoy! Una fotografía, una línea en la mano que quiere borrar. Azul. Bien, super. Hola, hola, Luz. No te puedo aplaudir porque si no se va a oír así, medio... Pero súper bien. Al estilo que ocupan los compas que no tienen la capacidad del habla, toca aplaudirle a las palmas nomás. A las palmas. Pero súper chévere estas inspiraciones de la Peque Blues. ¿Cuántas canciones tienen como agrupación Goodbye Blue Sky? Como te comentaba en la biografía, en realidad, o sea, ahora estamos músicos estables ya prácticamente 2 años, ¿sí? Bueno, Dieguito, ahí les voy también a comentar un poco sí, de por eso de mismo le decía, el Diego también parte, o sea, no digamos de fundadora, pero sí parte esencial de la banda, la percusión. Sé que tienes algunos, o sea... estilos muy diferentes, o sea, más dentro del rock, del heavy metal y del medio extremo. ¿Cómo te sientes tú al interpretar blues, en cambio? Bueno, primeramente, un buen año para todos los presentes, todos los amigos que nos escuchan, ¿no? De igual manera que nos miran. En el caso de la experiencia personal, bueno, de todo lo hemos hecho, hemos escuchado, tiene alguna bandita en algún momento. Saludo para mi brother que se mantiene en ese estilo. Pero bueno, ahora el hecho de sentirse tocando blues, haciendo un poco más de rock and roll, es una experiencia nueva desde el punto de vista de lo musical, pero a la vez, obviamente, parte de todo aquello de donde todo rockero partimos, ¿no? Es la esencia de la música que se basó en simbologías muy sencillas, algo que fue cada vez creciendo más, algo que prácticamente fue el inicio de todo lo que hoy nos rodea dentro del movimiento rockero, y en realidad es una experiencia muy enriquecedora para mí y a la vez muy agradable, porque uno se permite dentro de algunos espacios en el blues poder improvisar, poder utilizar ciertos implementos, tocar con la caja cuando se necesita, con la batería. Entonces esa dinámica de la música es la que nos permite a nosotros sentirnos mucho más vivos que nunca, tanto en el plano musical, porque no fusionamos solamente un solo estilo, buscamos ahí rebuscar qué cositas podemos adaptar cada uno dentro del estilo, y obviamente improvisar cuando es necesario, establecer algunas letritas, irlas puliendo, tanto en lo musical como en la parte lírica. Entonces todo eso es la vida que uno tiene dentro de ser músico, y a la vez es una forma muy muy activa de participar dentro del ritmo, dentro de la del son mismo del blues. Y como ustedes verán acá en la parte acústica, es algo que también a uno le llena saber de que uno aflora esa música y la está perfeccionando cada vez más, ¿no? Aquí viene una pregunta. El blues está lleno de nostalgias, de sentimientos muy profundos, porque es lo que casi siempre se demostró, y también de rebeldía. Y alguna de esas cuestiones rebeldes sí las sacaste tú muy a flote en algunas de las ocasiones, recordando que has estado también en algunos escenarios grandes dentro de la movida blusera, en este caso, porque se hizo el tú fuiste una de las inauguradoras de uno de los conciertos allá en el sur del blues. ¿Cómo fue esta parte de integrar esto? Mira, Cris, en realidad, o sea, yo llevé la propuesta de que se haga blues desde el sur de Quito, para que no sea, como si me sectorizado. Cualquier rato nos hemos encontrado, yo lo he dicho en público con el señor Patricio Recalde, lamentablemente yo, como le dije, el blues no solo es nostalgia, no solo es erótico, hay la protesta. Hay temáticas nomás. Hay la violencia contra la mujer, los femicidios, la gente LGBTI, el tráfico de órganos y etc. Hoy día justo mi amigo acá, el bajista, el Santi, me venía comentando la invasión del arsenal de Irak a los Estados Unidos, de los Estados Unidos a Irak. Entonces son problemáticas nuevas que en realidad no nos podemos hacer los ciegos. ¿Sí? Entonces, muy lejos de eso, yo dije, mira, quedarse en el blues de los años 50, en el blues de Pantano, no es hacer nada, esta vez no es llevar mensaje. Y lo importante que hace Goodbye Blue Sky es llevar el mensaje, ¿sí? Llevar para que, como en uno de los poemas que ahorita voy a recitar, que se llama Ventana al Tiempo, en donde dice que han sido muy duros estos tiempos, la sociedad se equivoca castrando los sueños. La verdad se oculta debajo del mito y el amor se muere atropellado en la carretera. Ya no distingo el eterno retorno, se diluye en la clave de sol con el calor del cuerpo.

Bien, ahí estamos ya de retorno al programa. Estamos acá conversando. Y si ustedes están ahí siguiéndonos a través del fanpage, van a ver que estábamos escogiendo unas hojas. Y que me pareció súper chévere el retomar esto. El retomar la escritura. Ya en base de la tecnología, muchos nos hemos olvidado de comenzar a escribir a mano, o solo escribes para ir al banco, o solo escribes para hacer algún documento así rápido, pero ya ocupas la tecnología, las computadoras, el celular, y ya te olvidas de hacer esto. Me parece súper chévere ahí, si lo logran ver, toda la mayoría de cosas que la Bibi y Goodbye Blue Sky tienen. Yo me permito acotar que estos son los papeles originales. O sea, con todos los tachones, con toda la, que me parece súper interesante. Súper, claro que sí. Bueno, sí se entiende. Sí, pasé por el cuaderno de cuatro líneas. Para evitar la piratería, dice. Sí, claro, se nota. Vamos con Santiago, que es parte también, es el bajista del grupo. Ya voy a conversar de unas cosas que tiene por ahí en las manos, Bibi, pero quiero que un poco retomes un poco cómo te integraste tú a Goodbye Blue Sky, cuál es tu esencia dentro de la banda. Saludando a todos, deseando un feliz año aquí a los radio escuchas, igual a los que nos siguen en la página de Goodbye Blue Sky en Instagram y en Facebook. Yo me integré a la banda gracias al guitarrista, que bueno, en este momento no pudo venir. Yo tocaba antes con él, hacíamos igual rock and roll, rock blues. Entonces Vivi estaba necesitando un bajista. Entonces Lenin me dijo: audiciona, pruébate para ver qué pasa. Entonces me invitó Vivi igual. Entonces fui a audicionar y logré entrar acá a la banda. Y en realidad sí, me acoplo muy bien, de hecho me gusta tocar con ellos, cada día se aprende algo nuevo, incluso cuando improvisamos es algo genial, o sea, es un ensamble que nosotros nos conectamos espiritualmente. Uh-huh. Y obviamente musicalmente, o sea, eso es lo que creo que me mantiene ahí. Chévere. Así a breves rasgos, has recorrido parte de Latinoamérica y sobre todo Cuba. ¿Te has dado experiencias, has llevado esas experiencias a seguir creando música o no? Sí, la verdad sí. Estuve en el... Gracias a uno de los amigos en común, no sé si recordarás a Santiago, es fotógrafo y también de comunicación, trabaja ahora en el Ministerio de Cultura. ¿Será Santiago Ron, tal vez? Sí, me invitó para esto de la firma de la paz. Llevaron de todo el Ecuador para la firma de la paz. Recorrimos Nariño, Bogotá, Bucaramanga. Entonces fui en representación del sur de Quito, porque en realidad en el sur, lamentablemente ahora ya las niñas, las chicas ya no están interesadas en entonar un instrumento o crear o seguir escribiendo poesía. Pero nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Entonces fui en representación del sur de Quito para poder ir por toda esta gira en Colombia, que era por la firma de la paz. Estuve en Cuba, sí, también con unos amigos de La Trova, que son un saludo para el Jorge Castillo, que es de los músicos anónimos, hace una genial trova acá en Quito. Estuvimos con ellos en algunas partes, justo en el aniversario del Che Guevara. Uh-huh. Recorrimos de Chirivico, como es Santa Clara, la banda nueva, la banda vieja, en el 2010, por ahí. Y también tuve la oportunidad de vivir un buen tiempo en Inglaterra, que también ahí hay los músicos callejeros que siempre te comparten, de todo se aprende. Uh-huh. También les parecía interesante esta mezcla del Spanish-English, en donde ahí creé, de hecho, uno de los temas, Sweet Black Chocolate, que es el dulce chocolate negro. Ahí no me preguntarán por qué le compré. No sé si nos puedes interpretar mejor. Que, claro, que sería mejor más escuchémosle. Chévere. Claro, les voy a ir. Pues, gente me pregunta, chuta, ¿cuál sería el Nietzsche? ¿Qué le haciendo? Nada, no hay ningún Nietzsche. Ahí, espérame, para acomodarte un poco los micrófonos. Y listo. Y me voy a robar un ratito. ¿Vas a ocupar los slides, no? No. Después de los... Ahí. Ahí sí. ¿Qué? Ahí está. Cuando quieras. Ahí será. Sí, estamos. Sí. Vamos. Sweet Black Chocolate, un tema de inédito de acá de Goodbye Blue Sky, dulce chocolate negro. Yeah. el dulce chocolate negro no me quiere a mí. Gracias, chicos. Súper bien. No, no es que súper no te bien, quiera. A ver. Es que no sabes que chocolate negro. Oye, periódico de ayer, como dice Héctor Lavoe. Ya, ya pasado pisado. No es tan pisado porque todavía lo estás cantando. Ah, no, no, pero ese es el tema llorón. Ese es el tema llorón, así, porque siempre que por ahí está público pasado femenino. Cantando. O sea, sí, porque tienen la de los amores que intoxican y envenenan, no sirven para nada ni para el tintico de la tarde. Pues ahí viene el Sweet Black Chocolate, ahí es compañera. Vivi, yo quisiera que mandaras un mensaje a toda la gente que te escucha, sobre todo a la juventud, y que nos contaras un poquito, ya un poco alejada de lo que es la música, ¿cómo es esto de recorrer tantas partes del mundo con esto de la música? Ya, a todos los chiquillos, chiquillas, como sé decir, a todos los guambritos, guambritas, todo lo que se proponen tienen que conseguirlo con disciplina, afinados. Pueden echarse también su raye, pero ya después de que ya se han tomado, o sea, la batuta de poder primero disciplinarse. En la música siempre, como cualquier rato, me decía uno de mis grandes maestros, un saludo al Marcelo Acevedo, uh-huh, del grupo Crash, ahora Jurassic Band. Es importante estar afinados y ser disciplinados y llevar un tiempo. Porque a mí personalmente, hasta ahora, que ya soy ya, como decir, cucha, me cuesta llevar el tiempo con el metrónomo, pero es muy importante, porque esa disciplina, ese metrónomo te va a llevar lejos, sí. Y siempre llevando, nunca dejar de soñar, es importante empujar el sueño, es importante empujar, no un sueño, muchos sueños, sí. Y a la gente que por ahí está iniciando en la guitarra, en el piano, en el saxofón, en muchos instrumentos, sigan adelante. A veces ahí los profesores de música te pegan una, como se dice vulgarmente, la peque puteada, pero no es un resbalón. Hay que seguir adelante. Yo creo que sí, sí es necesario a veces un poquito, ¿no? El alón de orejas, ¿no? Sí, sí. Sí, yo en este me acordaba de mi amigo, cualquier rato también pasé de la escuela del Charkov y del... Charkov es uno de los grandes, de los antiguos del sur de Quito, uh-huh. Charkov. Charkov es uno de los que te decía, mira, si vos no te manejas con metrónomo, al igual que el Cristian Guevara, que es otro de los grandes guitarristas, y si tú no manejas el metrónomo, ya perdiste el año. Claro. Entonces mejor te retiras. Bueno, yo no. Le lava mucho las orejas a la Vivi, no en el área de la música, porque sí, fuimos compañeros también de universidad, estuvo un poquito después de lo que yo estaba en la Facultad de Comunicación, pero era, y yo le tocaba darles y para que siga incentivándose también al otro lado, ¿no? Al otro lado de la ecuación educativa, en este caso de la comunicación, que ella también es comunicadora. Pero ahora quiero conversar con el Santi y con el Diego, porque hay que hacer algunas cosas por ahí. Sí, pero antes de nada, mandemos un saludo a las personas que están en contacto con nosotros, a Charlie Yaro, que está unida en esta transmisión, a Fernando Unaucho. Uh-huh. También Andrés Angulo, el Andresito, que nos está viendo, un saludo gigante para ti, Andresito. También a Alexandra. Alexandra, Andrea Molina, ¿quién más está por ahí? Está Alexandra Bastidas, OS Cudera, a todos los amigos que están con nosotros, un abrazo gigante y sigan con nosotros. Sí, ahí para complementarle. Préstame esa ausencia hasta mientras... No, los slides. Los slides, sí. Ya vamos a conversar de esto. ¿Ustedes cómo se sienten tenerle a la Janis? O sea, porque sí es media... extrovertida, introvertida, de todo pasa. No es que sea bipolar ni nada de eso, no, para nada. Pero el compartir ¿Pero con ella... ¿Tú cómo te consideras? No, bipolar no soy, o sea, que soy extrovertida, tengo por ahí un poco de como todos los músicos, poetas y locos, pero ahí equilibrando, pero ahí bipolar no. Pero ustedes, ¿cómo se sienten? O sea, ustedes estar con la Vivi, porque a veces raya, o sea, me refiero en la parte musical, no en la parte cotidiana, ¿cómo se sienten ustedes al estar compartiendo la música? Sí, mi hijo. Básicamente, o sea, es chévere en realidad ella. Es una persona bastante extrovertida y en realidad sí, a veces sí nos ha tocado aguantarle su rayadera, así como... Pero en realidad el Gargamel de la banda es Lenin. es del guitarrista, o sea, él es el que nos disciplina, o sea, a ver, estás a tiempo, afina, tú vive y también... También lleva el él es el que nos da las orejas a toditos. De ahí ella prácticamente, es bastante fresca, chévere con nosotros, nos trata bien en realidad. Pero sí, a veces sí se le vuela la teja, a veces se embala tocando y nosotros... ¿Qué hacemos? Acoplarnos. Es positivo, eso es súper positivo. Seguirle el ritmo. O sea, nosotros solo... Y seguimos. Chévere. Acá, no sé si es que se capta en la cámara, pero acá en los dedos tengo unas cuestiones que se llaman slides, que se usan para darle un sonido particular a la guitarra. Y estos slides no es que son comprados ni nada, por el estilo, son hechos por la misma Vivi, así que es un poquito así rapidísimo porque ya nos está quedando tiempo corto. Bueno, si alguien está interesado ahí, bueno, esos están hechos así a la medida de mi peque mano, ¿no? Sí, pero esos slides son los hago en el trabajo, en la mecánica industrial, donde yo trabajo, son de bronce, son de vidrio, o sea, de lo que se me ocurra, o sea, algún material que veo ahí, pues yo los fabrico. Son slides totalmente de mi autoría, sí. Entonces, cualquier rato el pana de los debuxis, el Santiago ya le tengo hecho ya, porque Santiago también, en cambio, él mide 1.80 m, toca... Hacerle a la medida. Es bajo pedido. Entonces. Bajo pedido, sí, pero dije solo porque eres mi pana, así, y de Julito de debuxis, así. Bien, no sé si tienes un tema súper cortito. Sí, vamos a despedir con el gato, que es uno de los temas más... Vamos a despedirnos, y una vez, antes de que se ubiquen, despedirnos, ustedes, quisiera que ustedes den esos deseos de principios de año, que den esos augurios buenos para toda la people. Bueno, primeramente, los mejores éxitos para todo este movimiento musical. En todos los géneros, queremos que sea un año de éxitos para todos nosotros en el plano musical, obviamente en el plano personal también. Todos tenemos nuestra familia, nuestros trabajos, entonces andamiaje que nos que forma el ser que somos cada uno de nosotros. Queremos desearles todos los éxitos a ustedes que están en la comunicación. De igual manera, es una cuestión bastante dura, trabajosa, es un día a día de lucha prácticamente para todas las bandas, no solamente para las que pudieron en buena hora o todavía no podemos grabar, pero estamos tratando de hacerlo, como hace un momento dijo Vivi, estamos tratando de artesanalmente, entre comillas, grabar nuestro demo, y ese será un logro más, un escalón que la banda necesita subir para empezar a ver hacia futuro, crear nuevos escenarios, nuevas canciones, nuevos espacios incluso, y bueno, este también el deseo para toda la andamiaje musical que nos rodea. Entonces, de esa parte, amigos, de mi parte. Sí, igual, y pronto estaremos con el video y sacaremos ya el video y estamos grabando autogestionado por nosotros mismos. Entonces, próximamente ya tendremos el video y la grabación de la canción Sweet Black Chocolate. Bacanísimo. Pero vamos próximamente. Espero los primeros. Sí, claro que sí, ya les vamos a escuchar a los chicos. Mientras nos despedimos nosotros, ellos se ubican, y decirles a ustedes hasta una próxima oportunidad. Estamos escuchándonos el próximo sábado con Gerald. Claro que sí, amigos, nos vemos la próxima semana aquí mismo, en este mismo canal, a la 1 de la tarde, aquí en Frecuencia es la voz. Ahí les dejamos con musiquita. Vamos ahí con el gato sin pedigrí. Una vez más.